La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡14 de octubre! Es día lunes. Hemos iniciado esta semana laboral, semana en la liturgia número 28 del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos días vamos siguiendo el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. El domingo lleva otro orden, es el ciclo C, San Lucas. Pero entre semana vamos en el capítulo, precisamente, vamos en el capítulo 11. Hoy voy a decir un signo para creer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esto me lleva a pensar en... A ver qué tan buen artista es, a ver cómo le sale esta canción. Si sabe esta canción, va a ser buen artista. O alguno que pues le hace a la magia. Vamos a ver si es cierto, si sacas el conejo del sombrero. Algo parecido sucedía en tiempos de Jesús. Piden un signo. La respuesta de Jesús es dura, muy dura. Me atrevería a decir que casi, casi de condena. Jesús también se desesperaba, Se desesperaba porque esta gente no quiere creer. No habrá más signo que el signo del profeta Jonás. Dos lecciones. Una, la posibilidad de cerrarse uno. ¿Por qué no quieres ir? ¿Por qué no lo quieres hacer? Simplemente hoy decimos, no tengo ganas. No cerramos, simplemente no cerramos. No quiero saber nada de esto. ¿Es posible esto? No solamente es posible, es real. En muchas ocasiones sucede en nuestra vida que pedimos un signo. Pedimos un signo. Es que si no veo este testimonio, yo no voy a creer. ¡Ah, caray! Está bien, que seamos exigentes, pero no está bien que nos cerremos. La segunda lección, entonces, es esa actitud de apertura, esa disponibilidad para la escucha y para poner en práctica la palabra de Dios. En los últimos días de la semana anterior hemos escuchado esa respuesta de María y esa alabanza de Jesús. Dichoso el que escucha la palabra y la pone en práctica. Esta gente que aparece hoy en el Evangelio de parte de los adversarios de Jesús, ni escuchan y mucho menos quieren ponerlo en práctica. La lección, pues, es clara. Uno puede caer en la tentación de encerrarse. Claro que sí, por eso al rezar el Padre Nuestro, Señor, no nos dejes caer en la tentación. Y la otra lección, no es que sea una moda, sino es una necesidad de todo ser humano hoy, la escucha. La escucha de la palabra de Dios, la escucha a las demás personas. Hoy más que palabras de consuelo, yo creo que necesitamos esta actitud, esta disponibilidad de escuchar. Es día lunes, inicia bien esta semana. ¡Ánimo! ¡Adelante!